Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá que menos polvo lleve, porque estás de nuevo en este nuevo año en el garito de Groay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo, como no, a toda esa familia de Radio Almaina en Granada, en la Stand de Ratia en la Sacana de Navarra y a nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lox. Si pasáis por primera vez a este garito, bueno, daros la bienvenida y espero que os sintáis cómodos y que paséis pues una buena hora llena de rock and roll que nos espera por delante. Hoy tenemos grandes nombres en este garito como Freddy Fortune de Fortuna Maltese, bueno, con muchos colegas, ese pionero del garage rock de Detroit, los Jaybirds también desde Viena, abanderados del mod y del rhythm and blues europeo. Los nativos de los 80 de la escena madrileña, entre otras bandas. Y bueno, como siempre también haremos ahí un nuevo viaje, pasando por la historia del rock and roll desde los años 60 hasta la actualidad. Así que si os apetece pasar y poneros cómodos y cómodas, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Fuz. She's got everything she needs, is an artist, she don't look back. She's got everything she needs, is an artist, she don't look back. She can take the dark out of the night time and be the day to black. You really start standing, not to steal anything she sees. You build a star standing, trying to steal anything she sees. But you will want to begin through a keyhole that up on your knees. She never stumbled, she got no place to fall. She never stumbled. Black. She can take the dark out of the night. Sí, amigos, os encontráis en el carito de Guay. Amigos, hemos empezado este nuevo año 2024 con esta, pues, con esta banda que también, pues, tuvo su año maldito, ¿no? Esta banda prototipo, grupo madrileño de los 80, que sacó un maxi single y ya está, pero estaba formado por grandes artistas, pues, como Jimmy Voz, que es cantante de Fallen Idols, Esteban Hirschfeld, a los teclados, ex de Mockers o Los Rápidos y Nacha Pop, Santiago Agudo al bajo, ex de Ciudad Jardín. Santiago Lantero, batería, ex Pistones. En fin, también pasó por sus filas José de Santiago o Luis Taladrit. Dos versiones en la cara A de este single de 1986. Bueno, lo grabaron en el 85, editado en el 86. Lo tenemos aquí en Munster Records. La cara A, como decimos, Civil Lost to Me, versión de Bob Dylan, o I Can Only Give You Everything de los Them. Conocidos como banda de los años 80 en Madrid por esas actuaciones demoledoras. Y este álbum, este EP, 7 pulgadas, le hemos dado la vuelta a este 7 pulgadas y vamos a escuchar el Nighttime por Los Nativos. '87, un año después, en Los Ángeles estaban de The Forgiven. We'll be right back. Estaban amigos de Forgiven, esta banda influenciada por los años 60, formada por los miembros Ray Flores al bajo y a la voz, Matt Roberts a la batería y Bela Horvat a la guitarra, surgiendo de las cenizas de este otro grupo fantástico llamado The Unclaimed. Primer single 1987, llamado Sea Sign, dedicado a Candy del Mar. Hemos escuchado el tema que da nombre a este 7 pulgadas llamado Sea Signs, y vamos con, le hemos dado la vuelta a este disco, a este 7 pulgadas, y vamos con la cara B llamado Be My Lover. Ellos eran en 1987 Los Ángeles, The Forgiven. Maybe three. aquí continuamos con los embajadores canadienses del rock and roll, los Contrabandistas. Hemos continuado con los Contrabandistas de Smugglers desde la Columbia Británica, Vancouver, en Canadá, formados pues cuando estaban en la escuela secundaria y bueno, alcanzaron esa mayoría de edad durante la explosión del grunge y bueno, se hicieron propios con ese estilo punk, rock and roll, gamberro, empezaron a finales de los 80. En 88 hasta 2004, luego se separaron y 13 años después se volvieron a formar en 2017. Y bueno, eran conocidos por sus espectáculos de garaje, llenos de rock and roll, llenos de alcohol, sudor y mucha cerveza. Estamos con su segundo sencillo del 90, principios de los 90. 92, si no me equivoco, y lo tenía por aquí, pero bueno, hemos escuchado el corte número 2 llamado, bueno, de la cara B, Sexy Things, y vamos con el corte de la cara A de este sencillo llamado Mikey Think. Ellos son The Smugglers. Like a pick for shit like all the rest. It's a crying shame that it's come to this. You got a brain and you got two feet. It's time for you to get out of the street. Look at that. Major thing, I said, look at that. Major thing, I said, look at that. Major thing, I said, look at that. Major thing, wow! Estos son The Reaction. Go wild. Special ease is a fun and nice place to stay. Some people I enjoy the present every day. But sometimes it's a stress when a place becomes a mess. I'm forgetting that I am past me not for long. Full of water. You got the dark and the light. It's just my disappears. Oh, I can get so worked up almost every day. Seems I just can't get around to play. An act of stress when I'm home in this mess. I forget that I've lasted not for long. I'm full of water. It's got the dive and the lightning strikes my ears. Just my disappears. Países Bajos con The Reaction y este Go Wild. Nos vamos al Detroit de Freddy Maltese, aquí con The Foregone Conclusions. Baby, just to take a look, but your number of defeats. Now fill a book. Well, a black cloud looms in front of your eyes, and your messed up trip you learn to despise. I got just what you need, girl. Come and take a ride. I know just where it's at. Come on over to my side. Come on over to my side. Come on over to my side. Come on over to my side. Wow! We'll be right back. on over to my side. Come on over to my side. Come on over to my side. Come on over to my side. Sí, amigos, este gran Freddy Fortunes aquí se reúne de los grandes de amigos en Detroit para grabar este álbum Freddy and the Foregone Conclusion. Hemos escuchado el corte número 5, Come on over to my side, y vamos con Why Can't It Be Me? Why must it be somebody else? Tenemos a Fortune, Freddy Fortune, con sus The Foregone Conclusions, primer LP del 2002 editado en Get Hip Recordings, y como decimos, este personaje que, pues eso, formó parte en esa manera de redefinir, ¿no?, el renacimiento del garage rock en Detroit y en los Estados Unidos, con esa famosa banda de Fortune and Maltese. Y bueno, aquí se reúne de los grandes de amigos de con dos guitarras de Detroit para darle forma a este álbum, y de jungle rock, en fin, de rock and roll, bailón y con mucha calidad, como el tema que vamos a escuchar a continuación, que bajamos un poco las revoluciones, pero a nosotros nos flipa, y vamos con este tema. Bueno, hemos cambiado de opinión. Hemos adelantado el corte. Vamos a escuchar el número 6. de la cara A de este Fortune. Aquí en el garito hacemos las cosas así. Freddy and the Foregone Conclusions. Vamos con I've Been Worrying. Vamos a seguir bailando. I've been waiting so long to get to you, but the guys you're hanging with, girl, what's wrong with you? Well, you shot me down, yeah, you call me a bum. But I seen your pad ain't nothing but a slum. I've been waiting so long to get to you. Who's gonna lose? Continuamos con la Spencer Davis Group con este I Can't Get Out of It. Well, my doctor told me the way I'm taking more than my share. All the love I can bear for my little loving affair. But he don't know about you and all the things that you do. How it breaks me in two. Yeah. Pues aquí estáis en el garito de Gruay en Vega Baja Radio. Hemos continuado con esta banda, bueno, conocida, The Spencer Davis Group, formada pues con ese estilo rock and roll, beat británico, formada en Birmingham, en Inglaterra, a mediados de los 60, por Spencer Davis, con Steve Winwood y su hermano Matt Winwood. Y bueno, que todos conocemos sus grandes éxitos, Somebody Help Me, bueno, número uno en Reino Unido, Keep On Running, ambos escritos por Jackie Edwards, o bueno, Gimme Some Lovin'. Nosotros hemos escuchado la cara B de este 7 pulgadas de 1967, editado en Fontana Records. Y vamos con el mega clásico del 67, I'm a Man. Esos son de Spencer Davis Group. Vamos a Portland, Oregón, 1963, con los Kingmen. Bye. Ahí estaban, sonando 1963 este clásico, Lua Louis, de los Kingsmen, de Portland, Oregon, de esta canción del cantante de Rhythm and Blues, Richard Berry. Y bueno, como decimos, una banda pionera dentro de la escena garaje, que empezaron a principios de los 60. Y bueno, hemos dado la vuelta a este 7 pulgadas. Vamos a escuchar el Little Latin Loopelú de los Kingsmen. Y así nos da tiempo a pinchar más. Talk about my baby. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos el miércoles 24 de enero a La Gramola en Orihuela con el concierto de Montpellier de nuestros amigos Les Lulis. Estos maestros del punk rock, bueno, que tienen nuevo disco y estarán tocando con su estilo garaje, rock and roll, punk, power pop. Desde Montpellier, estos descarados, canallas Les Lulis, miércoles 24 de enero a las 10:30 en La Gramola de Orihuela. Sábado 20 de enero estarán tocando en el TNT Blues de Cox, Neboas y Galgo, entrada única 6 euros a partir de las 10:30 de la noche. Neboas, que estarán presentando otros claros del bosque, y Calgo con su concierto regreso desde La Vega Baja, sábado 20 de enero, en el TNT Blues de Cox, a partir de las 10:30 de la noche. ese mismo día por la noche, un servidor, Paul Food, estaré pinchando en el Hendrix Rock de Alicante. Muchas ganas, pinchando pues estos discos, o bueno, o no, lo que surja en ese momento, a partir de las 11 de la noche en el Hendrix de Alicante, el próximo sábado 20 de enero, ahí estaremos en la cabina. Y nosotros terminamos con estos clásicos desde Viena, de Jay Bertz, con esta versión, Save My Soul. Sonando Aullido Atómico con este tren. Nos vamos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros en este, bueno, en este arranque de este nuevo año 2024. Deseamos todo lo mejor, un año lleno de salud, de rock and roll, con mucho amor y mucho food. Nada, saludar a toda esa peña de Vega Baja Radio, a los que estáis ahí en las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Estanda Irratia, en la Sacana de Navarra, y a nuestros amigos y amigos desde Perpiñán de Radio Lux. Y recordaros que el sábado 20 de enero, un servidor, Paul Fuz, estaré en la cabina del Hendrix de Alicante, pinchando solo Only Vinyl, solo vinilo. Y ya solo toca despedirnos. Ya sabéis, un abrazo muy fuerte y nosotros nos vamos como siempre. Suspirando. Ajá. Adiós. Do it too.